I'm a fucking fine. Quítate la chicharra. Todo bien. Que la dejamos ahí todavía, dice. Un, dos, tres, va. Malo bien, no es cuestión de fe, es ser o actuar. Tanta soledad no me asfixia más si me enseño a quererme. Y será este amanecer un alivio para vernos vivos. Nuestra tregua durará lo que tenga que durar, sea para mal o bien, sea para mal o bien. Mal o bien, sea para mal o bien. Mal o bien, somos tan iguales que nos cuesta ver. ¿Quién lastima a quién? ¿Quién se aprovecha de qué? ¿Quién termina mal? ¿Y será este amanecer un alivio para vernos vivos? Nuestra tregua durará lo que tenga que durar. Mal o bien, sea para mal o bien, mal o bien, para mal o bien. Siempre fui mi peor enemigo y mi víctima más querida. Fui mi amigo más fiel, mi compadre y el traidor que me mandó al muere. Soy capaz, capaz, capaz de crimen y castigo. Capaz, capaz, capaz, capaz, capaz. Y será este amanecer un alivio para vernos vivos. Nuestra tregua durará lo que tenga que durar. Sea para mal o bien, sea para mal o bien. Mal o bien, para mal o bien, para mal o bien, para mal o bien.